estar en este comité ejecutivo nuevo que he tenido que elegir con motivo de las elecciones, que estoy recién estrenado, casi la primera entrevista radiofónica que me hacen en esta nueva labor de presidente nacional de hostelería. Y bueno, pues encantado de haberla incorporado en este comité a una Navarra, que bueno, yo soy aragonés, así que somos regiones primas, hermanas, amigas y cercanas, y ha sido un placer, ¿no? Ana Beriain regenta un camping en la comarca, en la zona media alta de Navarra, y como decíamos, pues bueno, la nueva componente de esta nueva junta. Sí que nos apetecía, ¿no, José Luis, en esta nueva andadura como nuevo presidente de la Federación Española de Hostelería, que lógicamente tendrá temas centrales que a usted le gustaría que se pudieran sacar adelante? Sabemos, somos conscientes de la dificultad que se tiene de afrontar leyes, de que se den diferentes normas de conducta, en fin, pero para usted, ¿cuál sería un objetivo claro en estos dos primeros años? Bueno, uno aterriza siempre con la intención de mejorar, ¿no? De mejorar lo que te encuentras como organización. Yo siempre decía, bueno, al final nosotros representamos fundamentalmente a las organizaciones empresariales regionales o nuestros miembros, los que, como digo yo, los que nos pagan, los que pagan. A mí no me pagan porque no me pagan sueldo, pero los que pagan la organización son las asociaciones provinciales, ¿no?, de hostelería, que representan al sector en cada región, en cada sitio, ¿no? A partir de allí, pues necesitamos esta organización nacional que sea el lobby, que sea el lobby de cara a la administración y de cara a un montón de temas que cada día pues se complican, todo el tema normativo con Europa, con las autonomías. Bueno, pues el objetivo es mejorar un poco de eso, mejorar las relaciones con esas asociaciones, que sirva esta Federación Nacional, que sirva para ello, y por supuesto el final es el sector, ¿no? Es cada establecimiento, bueno, pues tratar de que mejore el sector, que esté más presente, que se respete más, que sea más reconocido, más reconocible. Un sector, por otro lado, que a ver, que somos un sector que genera felicidad, que estamos tirando del carro, que está generando empleo, que está moviendo la economía, que hemos aguantado una crisis durísima, pero se ha aguantado, bueno, pues con penas, pero también con energía suficiente, por un poco por la propia, digamos, por el propio panorama del sector. Somos casi todo microempresas, el sector lo representan cientos de miles de empresas, pero casi todas son microempresas familiares que han podido aguantar con flexibilidad pues lo peor de la crisis que sufrimos, ¿no?, pero que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, ninguna medida concreta, ningún objetivo claro, ¿no?, si solamente mejorar las relaciones, por lo que le estamos entendiendo. Sí, a ver, no nos podemos marcar un objetivo, digamos, tasado, ¿no? Sino el primer objetivo, vamos a tratar de mejorar lo que tenemos. Tenemos una organización mucho más fuerte que ha crecido en estos últimos años y la queremos hacer más sólida, más real, bueno, y a partir de ahí luchar por todos los temas que surgen cada día a nivel nacional, pues entre todos, para que esos temas pues afecten lo menos posible, y si afectan, pues que sean positivos. En muchas ocasiones se habla de los contratos laborales en la hostelería, que es ahí un poco donde los camareros, los gerentes de los bares, pues ahí están un poco con toda la dificultad que ellos atraviesan, ¿no? Porque en muchas ocasiones, sobre todo ahora vienen las fiestas de las localidades, como bien conoce Navarra, pues en las fiestas que duran 7 días, pues tiene que tener unos camareros que tienen que estar contratados durante todas las horas, pero imagínese que hay 2 o 3 días que se quedan un poco en un impasse. En fin, acerca de los contratos laborales en la hostelería, ¿qué nos puede decir? Bueno, vamos a tratar de luchar porque sea un tema más flexible. O sea, la hostelería ha cambiado mucho, se está concentrando prácticamente en el fin de semana, las plantillas que se requieren en días puntuales son mucho mayores que en los días más valle. Antes era una cosa más lineal, o bueno, pues probablemente también los negocios lo soportaban de otra manera. Ahora pues estamos apostando y vamos a seguir insistiendo que tiene que ser más fácil, más práctico y de manera pues un poco más rápida el poder tener esas plantillas más flexibles, porque luego al final la administración no puede interrumpir unas relaciones laborales que están claras, que en general se pactan entre el empleador y el empleado. Porque aquí no, vosotros, ustedes en este sector, ¿tenéis algún sindicato enfrente que agrupe a los camareros? No, nosotros en adelante tenemos los sindicatos, todos los sindicatos. A ver, a nivel nacional hay una mesa que es el ALE, el Acuerdo Nacional de Hostelería, donde se discuten la norma básica que regula. ¿Y qué es lo que os piden? Venios. pues hombre, los sindicatos, es evidente que como su función, ¿no?, piden mejoras, ¿no?, siempre piden mejoras, o sea, mejor sueldo, mejores condiciones, menos horas, bueno, pues que para eso están, ¿no?, es que no hay que darle vueltas. Digamos que hay un consenso, ahora mismo no hay grandes peticiones ni grandes conflictos, pero en esa mesa nacional en la que nosotros estamos presentes, junto con otros, ¿no?, junto con los sindicatos, junto con los con la Federación Española de Hoteles, bueno, pues estamos debatiendo siempre todas las cosas que surgen alrededor del sector, que siempre hay cosas nuevas, hay ocupaciones nuevas, y hay cosas nuevas que no, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, hay un clima que siempre tratamos de que haya consenso, de que finalmente lleguemos a un consenso, y así se va a seguir, ¿no? Se está trabajando también en Navarra, como bien conoce, y en Aragón también lo está haciendo. Pues bueno, el turismo empieza a ser una parte fundamental, sin olvidar la industria, pero cada vez se está mirando con mejores ojos y forma parte de muchos de los ejes de las diferentes comunidades. Se está hablando también de formar a las personas que estén dentro del sector de la hostelería, que entendemos que esa va a ser una de las líneas que también trabaje, pero también queríamos que nos cuente un poco cuál es para usted el futuro de esta profesión. Bueno, como toda la profesión, ¿no?, pero nosotros necesitamos formación, mucha formación, más escuela de formación, una formación más adecuada al tipo de trabajo que tenemos, una formación para empleados, para desempleados, más realista, algo que sea pues más acorde a las necesidades reales de las empresas, que a veces no lo es. Y luego, pues la formación reglada, pues apostar para que haya buenas escuelas, mejores escuelas, más escuelas, en un sector que diariamente necesita cada día hacer las cosas mejores, apostar por la calidad, más profesionales. A ver, no hay que darle vuelta, eso se nota. La hostelería en general en los últimos años ha dado un vuelco en positivo hacia adelante. Bueno, pues tenemos que redundar un poco en eso, no bajar la guardia, al revés, predicar, gestionar, a ver, hablar de gestión, sobre todo la pequeña empresa. Creo que ahí pues hay que seguir insistiendo en que hay que gestionar de manera profesional, hacer las cosas bien hechas. Y nosotros pues vamos a tratar de estar allí ante la administración y de manera privada con los centros privados, con los centros de formación que tienen las asociaciones, de seguir redundando en la mejora, en la mejora formativa de todo el sector, ¿no? Las palabras del presidente de la Federación Española de Hostelería, don José Luis Icel, que es aragonés, como bien nos ha comentado, que ha incorporado a Ana Beriaín también a la nueva junta. Nos ha hablado de los objetivos que se marca, que no son concretos, pero sí que tienen que ver con las relaciones tanto por unos sitios como por otros. Hemos conversado también de los contratos laborales, que los identifica de una forma casi al 100%, no, pero en un 80% durante los fines de semana, para que puedan existir. Y nos hablaba también de esa dificultad y que tiene que ser sobre todo la formación la que lidere este sector, que no podía ser de otra forma. ¿Algún apoyo más que eche de menos? Bueno, a ver, somos un sector que estamos acostumbrados a sacarnos las castañas del fuego diariamente, ¿no? No somos llorones ni quejicas, al revés, todas las empresas del sector hostelero, pues está relacionado con el turismo, somos generadores de felicidad, ¿no?, por excelencia, y por lo tanto, pues, a ver, hay cosas que nos faltan, pero bueno, las hablaremos con quien nos la tiene que dar, ¿no? Por lo demás, pues a ver, vamos a seguir creciendo, eso que no lo dude nadie. Estamos relacionados directamente con el mundo del turismo. El turismo va a seguir creciendo, por supuesto, en Navarra, en Aragón, en España. Bueno, pues vamos a estar allí, vamos a estar expectantes y permanentes, y vamos a exigir a la administración pues que se dote al turismo de especialmente presupuestariamente de lo que representa, ¿no? Agradecidos de que nos haya concedido esta una de sus primeras entrevistas como presidente de la Federación Española de Hostelería, y que le vaya muy bien durante su mandato, como entendemos que la zona de la Ribera de Tudela la conoce y es consciente de lo bien que se intenta tratar a todo el mundo por esta zona, pero siempre se puede mejorar, lógicamente. Todo se puede mejorar, también empeorar, pero por supuesto que conozco Tudela, que voy con bastante frecuencia, tengo íntimos amigos en Tudela, algunos también viven en Zaragoza y son de Tudela, y por lo tanto, bueno, pues es una zona que estoy en casa totalmente, que me encuentro de maravilla y que tenéis un montón de atractivos gastronómicos, de gente que hace las cosas muy bien hechas, y bueno, pues hay que seguir en esa línea. Gracias, presidente de la Federación Española de Hostelería, don José Luis Icel, hoy con nosotros en Radio Tudela Radio. Gracias, José Luis. Venga, un abrazo, gracias a todos.